mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y con nuestros compañeros en la 690, Julio Pardo, y en www.laretaguardia.com.ar con Natacha Bianchi. Muy bien. Yo soy Cristina y vos sos... Yo soy Luis. Y hacemos Oíd... Nos conocen mortales. Muy bien. Nos conocen mortales, sí. Eso. Bueno, hoy es lunes, empezamos un programa que pensábamos que iba a haber sol y que el tiempo iba a acompañar, pero está frío y está así como con una lluviecita ligera, molesta, y va a seguir. Mañana parece, según dicen los pronosticadores, y va a seguir el miércoles, pero parece que el jueves empieza a salir el sol y parece que el fin de semana se queda. Así que para los que tenemos programado algún cumpleaños para el fin de semana al aire libre, parece que viene bien, parece que el fin de semana nos va a acompañar. Sí, hoy la verdad que está con 14 grados estamos ahora aquí en Buenos Aires. Lluvias, por lo menos el Servicio Meteorológico Terrorista Nacional marca lunes, martes y miércoles. Jueves nublado, viernes, sábado y domingo ya se empieza a solear, ya empiezan con 19, 20 grados, pero entre hoy y mañana va a estar entre 14 y 16 nada sí, más. Sí, aparte te dicen, no lleves el paraguas porque es preferible que te mojes, pero si no se te va a volar porque va a haber viento también, así que... 34 kilómetros por hora en estos momentos. Una camperita impermeable, si tenés una buena bolsa de residuos abierta. Algo que te cubra un poco de la lluvia. Bien. Así estamos. ¿Cómo estamos, Luis? Bien mojados. Bueno. O más o menos mojados, pero aparte es esa lluvia incómoda, una llovizna horrible, que garúa, no se ve nada, es más parecería más una niebla, una neblina, pero bueno, nada, ¿qué va a ser? Bien. Así estamos. Y hoy tenemos un día que tiene que ver con el Día de los Estudiantes, es el Día de la Sanidad, es el comienzo supuestamente de la primavera, ayer fue el Día del Jubilado, mañana es el Día del Sin Auto, o sea, mañana sería un día para celebrar que nadie saque el auto, ¿no? Estamos a una altura del año en que empiezan los días de todos. ¿El día sin auto? Ajá. No sabía que había un día sin auto. Yo tampoco, pero el Google te dice todo, mira. Vos vas buscando y te ayuda un montón. Bueno, hoy, justamente, como empieza la primavera puede ser también que traiga algunas otras cosas y otras cosas se vayan. Y para eso quizá el doctor Ricardo Teijeiro nos pueda ayudar. O sea, se irá ya la gripe y vendrá otra cosa, qué es lo que vendrá, tendremos que vacunarnos, no vacunarnos. También vamos a tener la segunda parte de la entrevista que le habíamos hecho a la licenciada Irene Seltzer, nuestra columnista, psicóloga, en donde, aprovechando también que está llegando a la primavera y empiezan los mambos con la comida y el cuerpo, habíamos estado ya hablando algo de este tema y nos quedaba una segunda parte, en donde ella también nos contaba cómo está el mambo en este sentido para allá por Estados Unidos, ¿no? Claro, porque... Porque son ondas que después llegan para acá, ¿no? Modas o mambos, así, que aparecen y que después llegan. Habíamos nosotros la semana pasada conversado con ella, que bueno, hablaba sobre en general y en Argentina el tema de la alimentación, pero ahora en esta segunda parte está un poco más enfocado para conocer qué pasa... En Estados Unidos, y sí, como decís, ¿no? A ver si esperemos que no, como todo lo que pasa allá repercute después aquí, unos años después, en este año, en esta época no venga, ¿no? Esperemos. O que seamos un poco más inteligentes y no nos dejemos llevar por un consumismo así como atroz, asfixiante y sin sentido, ¿no? Porque la verdad, llega un momento que uno se da cuenta que es un sinsentido. Bien, tuvimos hoy en la legislatura porteña el destaque de una personalidad, que también vamos a hablar un poquito de Juan Batuone, y vamos a escuchar algo de su música, alguna música referida al día. Y para mí también es un día muy especial, porque yo alguna vez, un día de la primavera, ¿vos salías los días de la primavera, hacia el picnic y esas cosas? Sí, íbamos, íbamos, generalmente salíamos. Bueno, a mí mi mamá y mi papá no me dejaban. Pero mirá vos, bueno. ¿No? Y decían, no, porque no, el día de la primavera, que es un descontrol, ya en esa época, imagínate. Pero bueno, el día de la primavera que me dejaron, conocí a una serie de amigos que hoy todavía lo seguimos siendo, o sea que hoy hace nada más que 39 años que nos conocemos y que ya sé que alguno de ellos está escuchando, así que le mando un beso grande a Eduardo, a Pedro, a Gustavo y a Sergio. En especial hoy nos conocimos con Gustavo y con Sergio, en esas fiestas de la primavera en donde nos juntábamos una división de un colegio y otra, y amigos y no sé qué. Mujeres ninguna. Éramos 40 mujeres. Yo ya las mujeres las conocí, eran mis compañeras de división. Y tres varones. Pobres esos tres varones. Sí, sí. ¿Sobrevivieron? Vamos a dejarlo ahí, Luis. Te lo cuento en otro momento, fuera del micrófono. Y Sergio se debe estar riendo con esa risa que él y yo sabe que es muy graciosa. Bueno, lo importante es recordarlo con alegría. ¿Sí? Bien, si le parece a Nati, hacemos como un cortecito, así una cosita, una primaverita, un par de flores y seguimos. Amor. Igualdad. Prejuicio. Inocencia. Malicia. Refugio. Opresión. Libertad. Tú. Yo somos iguales. Yo me siento al fin feliz. La tristeza no es para mí. ¿Qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no, si esto me salva, dame no, porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Me voy de fiesta si quieres ir, de Buenos Aires hasta Madrid, y sin dormirnos acabar con París. Te juro que jamás te vas a arrepentir. Ay, no me digas si esto me salva, dame no, porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Sobre la arena, a la orilla del mar. Prepárate que la noche no perdona. En que nos vamos en marcha otra vez. Mañana, mañana. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Será mañana, estando juntos, mi mundo se llena de luz.

tomar palabras del LUNFA que quieren decir policía. Es para un solo policía, no para toda la Policía Federal. No quisiera que cuando termine el programa... No, porque tiene nombre aparte. Tiene nombre y apellido. Esto se llama El Yuta Lorenzo y es una pequeña historia de amor que me contaron en el barrio de Mataderos para ser este sencillo y noble. Un rati corrupto escabia en la mesa de aquel escolazo de la paternal, un vaso de whisky y un vaso en la boca le daban un tinte muy particular. Tomaba una línea detrás de la otra, su cara de monje era fantasmal. Labura en la cana, se llama Lorenzo, le bate en tormento en la federal. Lo dejó un travesti al Chuta Lorenzo, le quitaba el vento, dijo algún boleao. Él que era tan guapo pa' torturar gente, se vio de repente tan arrodillado. Jugó la del duro con los sentimientos y como un violento se enterró un puñal. Los pesados creen que la chapa alcanza pa' copar la banca de la impunidad. Lo dejó un travesti al Yuta Lorenzo, le quitaba el vento, dijo algún boleao. Él que era tan guapo pa' torturar gente, se vio de repente. Juan Batuán, llamado el cantor militante, hoy personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires dentro de la legislatura porteña, en el Salón Arturo Jaureche de la calle Perú 160 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, sí, hoy le están entregando esta distinción. Ajá. Donde va a estar junto a otros cantantes. Él mismo va a cantar, va a actuar y se lo premió, por lo menos se lo distinguió por una iniciativa del diputado Jorge Quito Aragón, del Frente para la Victoria, ¿no? Ajá. Y bueno, ya tiene una larga trayectoria. Este tema, el Yuta Lorenzo, bueno, hay que terminarlo de escuchar porque está bueno. Y es, según cuenta él, es algo que pasó, ¿no? Es real esta historia que él cuenta. Y después, bueno, hay otros temas más, se los puede escuchar, hay que escucharlo. Quienes no lo conocen... lo invitamos a que lo busquen o consigan su CD o lo busquen por YouTube. Tiene un tema que se llama Ni Olvido Ni Perdón, que también es un tema muy, muy lindo, tiene una linda letra. Escribe, uh-huh. Así como Por eso le dicen el cantor militante. Sí, pero además tiene un... Bueno, militantes hay varios también, cantantes, pero lo que él tiene la particularidad es las letras, ¿no? Y aparte va una variedad desde el tango tradicional hasta toda una forma más bien como Piazzolla, también tiene milongas, candombe, bolero, o sea que ha recorrido toda una serie de estilos musicales, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy lindo. Música distinta. Como verán, generalmente la música la elijo yo. Esta vez Luis nos trajo a esta personalidad de la ciudad de Buenos Aires, en realidad, ¿no? Pero que gracias a eso yo por lo menos lo conocí. Yo no lo conocía. Vos sí lo conocías, Luis. Ya lo habías escuchado en algún otro, uh-huh, en algún otro momento. Bien. Habíamos charlado sobre estos temas de la comida y el cuerpo con la licenciada Irene Seltzer. Uh-huh. Y antes de escuchar la segunda parte del audio, que ya Nati seguramente está buscando y está preparando y lo tiene listo, la licenciada Irene Seltzer subió hace un ratito por su Facebook una pregunta que es cómo tener un cuerpo perfecto para la playa, ¿no? Que son las preguntas que empiezan a hacerse algunas mujeres y algunos hombres cuando empieza esta época del año. Y entonces la premisa es, primero asegúrate de tener un cuerpo, y la segunda premisa es andate a la playa. O sea, ¿está claro? Bueno, vamos a ver si entonces podemos escuchar esta segunda parte de la entrevista a la licenciada Seltzer. Y acá en Estados Unidos el tema de la obesidad sigue siendo algo muy notorio, de mucha preocupación en cuanto a la salud, ¿no?, de la gente. La gente está preocupadísima por el tema de la obesidad y lo que es también la obesidad infantil, que en distintos estados es muy, muy alta. Por supuesto, hay una relación económica, desgraciadamente, con la obesidad. ¿Cuál sería esa relación? A menos medios económicos para comprar comida de buena calidad, más comida chatarra hay y más comida de peor calidad. Los jugos, por ejemplo, en vez de fruta, contienen gran cantidad de azúcar. Hay ahora se está comenzando un movimiento en el cual los lugares de comida chatarra empiezan a servir comidas de mejor calidad, por suerte, y también los hipermercados los supermercados están empezando a traer comida orgánica a precios más accesibles. De todas maneras, hay una franja paupérrima de la sociedad a la que esto todavía no le ha llegado. Ya la otra vez habíamos tocado el tema desde otro lugar, quizá, pero a mí es como que me obsesiona, quizá, bueno, no me obsesiona, me interesa saber qué es o cuál sería la definición de la palabra adicción, que es una palabra que se usa mucho, adicto al trabajo, adicto al chocolate, adicto al alcohol, adicto a las drogas, adicto al cigarrillo. ¿Qué es la adicción? Vos tenés razón, Cristi, la palabra adicción se usa generalizadamente para cosas que quizás no son una adicción. Creo que es importante tener en cuenta lo que pasa biológicamente en el cerebro en una adicción. El cerebro tiene muchísimos receptores y en los lugares de la sinapsis tienen muchísimas sinapsis, que son justamente los lugares en donde se encuentran las neuronas y pasan los impulsos nerviosos de una neurona a otra. Hay mucho que sabemos del cerebro y muchísimo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando hay una adicción, lo que sucede es que ciertos receptores dejan de recibir ciertas sustancias o reciben ciertas sustancias, y eso produce en el cerebro un cierto tipo de conexiones que hacen que físicamente la persona desee tener esa sustancia. Eso sucede con sustancias como el cigarrillo, la marihuana y las drogas más pesadas como la heroína, el opio, el paco, etcétera, etcétera. El sustrato de lo que sucede en una adicción es absolutamente biológico. Por eso decimos, y esto es nueva información, por así decir, antes se pensaba que había una personalidad por la cual una persona era alcohólica. Ahora sabemos que el alcohol produce una cierta personalidad. Es como que de alguna manera hemos dado vuelta la tortilla y estamos entendiendo las adicciones como situaciones que se producen en el cerebro debido a sustancias que se ingieren, que producen ciertas modificaciones cerebrales que quedan, esas modificaciones cerebrales quedan por mucho tiempo, incluso después que se ha dejado de utilizar la sustancia. Por eso sabemos, por ejemplo, que tiene que pasar mucho tiempo para que el cerebro, y ya no me acuerdo los tiempos, pero están como cuando uno lo lee en distintas sustancias, son distintos tiempos. Por ejemplo, la heroína es un determinado tiempo, pero no me lo acuerdo, lo puedo volver a escuchar y averiguar, pero no me lo acuerdo en este momento cuánto tiempo antes de que el cerebro vuelva a cambiar, digamos. En algunos casos, cuando la droga se ha utilizado por mucho tiempo, ya el cerebro no cambia. Eso es con respecto a las drogas pesadas. Con respecto al comer, por ejemplo, lo que sucede, que también sucede en las otras drogas, es que el circuito de recompensa, digamos, del cerebro, se activa de una manera determinada y queda como una huella cerebral en la que sucede algo parecido a lo del el perro de Pavlov. Cuando uno llega a agarrar una galletita, no es exactamente la galletita, el componente de la sustancia galletita, harina, azúcar, aunque hay gente que dice que sí, hay otra que dice que no es el componente, lo que hay adentro de la galletita, sino que psicológicamente, hay drogas que son psicológicamente adictivas, no biológicamente adictivas. La diferencia es que lo que es adictivo no es la sustancia de lo que se ingiere, sino el hecho de que se ha llegado a agarrar eso e interpretado como lo que alivia. Entonces, si yo llego y agarro una galletita o una harina cada vez que estoy nerviosa, mi cerebro después interpreta que el acto de agarrar y comer una galletita es lo que me tranquiliza. No sé si esto es claro, Cristi. Sí, o sea, que esto tiene que ver con, o sea, yo sentí como esto que vos decías, dar vuelta a la tortilla. Uno decía, para llegar a ser alcohólico, primero tengo que ser de una determinada manera, ¿no? Sí. Y en realidad uno primero toma el alcohol y después se transforma en adicto al alcohol o una personalidad especial por tener este tipo de adicción. Con lo cual sería importante, sobre todo en los chicos hoy en día, en los adolescentes, que no empiecen con el alcohol, porque ahí es arrancar, digamos, ¿no? Exactamente. Y sabemos, por ejemplo, que con respecto al tema de alcoholismo, cuando se empieza a tomar antes de los 15 años, hay muchísima más chances de que la persona se convierta en un alcohólico. Entonces, lo más tiempo logremos que nuestros adolescentes no tomen, la menor chance de convertirse en alcohólicos tienen. Con el tema de, digamos, por ejemplo, la obesidad. Antes una persona empiece a comer compulsivamente, más tiempo tiene de que su cerebro interprete que el comer compulsivamente es una recompensa. O un alivio, como vos decías, o que lo genere como un alivio. Y estas, digamos, las adicciones, por ejemplo, el caso del alcohol o en el caso de quizá alguna comida, ¿se heredan? ¿Hay una predisposición hereditaria? Entonces, yo estoy pensando al mismo tiempo que estoy hablando y digo, entonces no. Sabemos que en el alcohol sí hay una predisposición hereditaria fuerte, fuerte. Esto quiere decir, pero ¿qué es una predisposición hereditaria? Sabemos que existen los genes que es la genética, que es como tener un revólver cargado. Eso es la genética. Pero el hecho de apretar el gatillo sería lo que pasa en el environment, en el ambiente. Entonces nosotros podemos tener una pistola cargada, pero que nunca se active el gatillo. Por eso hay una nueva, digamos, rama que se llama la epigenética. La epigenética habla de justamente todas las cosas que podemos hacer en nuestra vida para que ese gatillo no se apriete, no se dispare. No son solo cosas del ambiente, sino que cosas del ambiente hacen que una parte biológica sea epigenética, que hay receptores epigenéticos, no genéticos, que se abren y se cierran, permitiendo o no permitiendo que se active la genética. Bueno, algo nuevo, la epigenética, wow. Así que, bueno, lo vamos a seguir charlando en otro momento, Irene, nos vamos a quedar pensando y aparecerán nuevas preguntas, ¿sí? Muchísimas gracias. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Muy bien, seguimos en Oído Mortales. Siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Olvidé decirte que si querés comunicarte con nosotros podés hacerlo a través de nuestro Facebook OidMortales2011, de nuestro email OidMortales2011@yahoo.com.ar o de nuestra línea telefónica 3533-1744. Bien, y decíamos que también estamos en situaciones de días. Ayer fue el día del jubilado, o sea, feliz día, Luis. Gracias. Atrasado. ¿Y por qué? Porque feliz el 20 día. De septiembre de 1904, o sea, hace unos cuantos años, se sancionó la primera ley, que es la 4349, que es la ley de jubilación correspondiente a los trabajadores estatales. Y es por ello que cada 20 de septiembre se celebra el Día de los Jubilados. Así que a todos nuestros oyentes y oyentas, oyentos y oyentas, jubilados y jubiladas, un feliz día. Por el otro lado, hoy también un saludo a todos mis compañeros que trabajamos en la sanidad, porque hoy también, aparte de ser el comienzo supuestamente de la primavera, es el Día de la Sanidad. Si bien todos trabajamos, o sea, no es como el día del bancario o el día del maestro o el día de la sanidad, los que trabajamos en sanidad trabajamos igual. Un 21 de septiembre de 1941 se fundó la obra social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, institución que propuso celebrar esta fecha en recuerdo a dicho evento. Luego de esa fecha fueron continuándose otras filiales a lo largo de todo el país, como en Salta, en Rosario, Córdoba, etcétera, etcétera. Así que también un saludo a todos mis compañeros y mis compañeras trabajadores de la sanidad, ¿sí? Y después en el final vamos a dejar un tema musical que tiene que ver también con hoy el Día de los Estudiantes. Sí. ¿Sí? El Día del Estudiante es una fecha anual que se conmemora en varios países, pero que no es siempre el mismo día, ¿sí? En general se la relaciona a esta celebración con la juventud y la primavera, ¿no? Por eso es que el 21 de septiembre, depende un poco de cada país. En el caso de Argentina, si bien coincide con la primavera, como decíamos, la verdadera razón de la elección de esa fecha es que ese día, pero de 1888, llegaron a Buenos Aires los restos repatriados de Domingo Faustino Sarmiento. Entonces, teniendo en cuenta, bueno, que había hecho un montón de escuela, bla, bla, bla, bla, bla, se creó, o sea, o se dejó decretado que el 21 de septiembre era también acá en nuestro país el Día de los Estudiantes. En otros países, por ejemplo en Chile, es el 11 de mayo que se celebra el Día del Alumno. Y en realidad se recuerda que un 11 de mayo se aprobó una versión de un reglamento que permitía a los estudiantes secundarios formar centros de estudiantes, por ejemplo. En Colombia, el Día del Estudiante es el 8 y 9 de junio, ¿sí? También se conmemora el Día del Estudiante Caído, Día del Estudiante Revolucionario o Día del Estudiante de todo el país, o sea, es una fecha que tiene otra connotación. Así que bueno, cada país tiene su día. Para nuestros amigos cubanos que nos escuchan, se celebra el día 17 de noviembre, ¿sí? Uh-huh. También se hacen distintas actividades, ¿no? Para ese día. Y la fecha en Cuba viene en conmemoración a la resistencia de los estudiantes contra la invasión nazi en el año 1939. O sea que tiene más que ver en general con una fecha relacionada con la lucha, uh-huh. ¿no? Que no fue la lucha y su elemento, como en este caso el desarmiento, sino que nos toca a nosotros, sino con otro tipo de conmemoraciones. Bien, así que después nos vamos a ir cuando entreguemos el programa al doctor Alfredo Grande, a Irene Antinori, en Sueños Posibles, nos vamos a ir con un tema de Violeta Parra, que es conocido, ¿no? De los estudiantes. Bien, ¿querías algo para comentarme, Luis? Hablaste de Cuba y está todavía, creo que hasta mañana, nuestro conocido Papa Francisco. Me parece, ¿no?, que ya se fue. Ya se fue hoy, sí, ayer, bueno, vino el sábado. Por Holguín. Sí. Movió que no es en la casa del jugador de la selección. No. Holguín es con H. Y bueno, movió un poco el avispero. Por suerte salió una persona. La hija del Che, Aleida. Uh-huh. Mariela. No. Mariela es la hija de Raúl Castro. Ah, perdón. Uh-huh. Aleida, la hija del Che, uh-huh. que fue quien salió a criticar, vamos a decir, el llamamiento que hizo el Partido Comunista Cubano a sus adherentes, al pueblo cubano en general, a que vayan a participar a la misa del Papa Francisco en la Plaza de la Revolución. Bueno, menos mal que por lo menos todavía quedan algunas personas que tienen algún reflejo, ¿no? Porque no está mal que aquel que profesa la fe católica vaya a la misa que puede dar un sacerdote, en este caso el Papa, pero convocar al pueblo, que en general el pueblo cubano no es católico, el pueblo cubano tiene una historia, justamente por eso hizo lo que hizo en su momento, como parte de la revolución, que bueno, después se podrá decir si es mejor, si es peor, si sirvió para más o para menos, pero un hecho concreto fue que Cuba es un país que rompió con la iglesia y con todas las iglesias, pero fundamentalmente con la iglesia católica por el peso que tenía, y no, más allá de si prohibió y cerró las iglesias, que eso es una cuestión más de fe y de algo individual de las personas que puedan o no participar en los hechos de una iglesia. Pero el Estado como tal rompió con la Iglesia Católica, no como acá en Argentina, que la Iglesia Católica tiene una influencia muy grande sobre las decisiones del Estado. Imagino que el Museo del Che está abierto, ¿no? Puede ser que también estado... lo cerraron para que la gente vaya a la plaza. Bueno, no, pero el Museo del Che está, no, ¿no? El Museo del Che está en Santa Clara, está un poquito más lejos sí, que pero qué sé yo. Que allí, pero lo que digo es que el propio Estado, el propio gobierno a través del Partido Comunista Cubano, que sabemos que es lo mismo, por más que sea el Estado, ajá, que convoque a sus adherentes a ir a ver al Papa y agitar al Papa, tiene que ver con esta situación de cambio, donde es obvio que el Papa Francisco, como un dirigente político que es, porque además no nos olvidemos que el Papa Francisco es Papa, pero es jefe de Estado, ¿no? Uh-huh. Porque el Vaticano es un Estado. Uh-huh. Y el Papa Francisco es, el, vamos a decir lo que sería el presidente, es el jefe del Estado. O sea que habla también como tal, sí, sí, con el peso que tiene.